Bueno, Lucía, hola. Muchas gracias por querer compartir con nosotras y nuestras oyentes las reflexiones que, digamos, están generando un poco en relación al encuentro y a este momento en que pudimos estar juntas pensando sobre una pregunta que es bastante amplia y que realmente responderla es un ejercicio más imaginativo que un poco real también, pues digamos, desde los diferentes ámbitos en que se pueda entender. Lo primero que necesitamos, pues, para que nuestras oyentes se puedan contextualizar, es un poco que nos cuentes cómo te llamas, qué haces o algo que nos quieras contar sobre ti que parezca realmente importante para que entendamos, digamos, un poco sobre las respuestas que vamos a tener en cuanto a la pregunta en particular. Ok. Hola Julie, un placer estar compartiendo contigo este encuentro. Yo me llamo Lucía Egaña y últimamente creo que lo más efectivo para saber quién soy o qué hago es buscar en Google, porque como Google tiene un algoritmo configurado para cada persona, entonces arroja los resultados que son más afines a esa persona. Porque me cuesta mucho decir qué hago, porque hago cosas diferentes. Sí, trabajo en torno al feminismo, en torno a la tecnología y a cosas de arte y pensamiento crítico intento, pero creo que lo más efectivo es buscar en Google con un navegador con un algoritmo muy sofisticado para cada persona y así va a arrojar el resultado que es más adecuado. O sea, si hay personas que buscan mucho porno en internet, sí les van a aparecer cosas de porno cuando me buscan. Pero en general, bueno, hago cosas de ámbitos diferentes, ¿no? Y vine a este encuentro arruinado y renacido, a participar de la radio. Bueno, y en la pregunta de cómo decir nosotras que, y nosotras, nosotres, bueno, que todos lo podemos nombrar de manera distinta, ¿cómo lo haces desde tus diferentes formas de entender el mundo? Porque pues eres una persona que tiene una manera muy amplia de entenderlo y de cuestionarlo y que pues me parece muy rico cuando yo te leo mucho como lo que escribes y me parece muy acertado las críticas y las preguntas que también se generan ahí. Entonces, ¿cómo intentas decir nosotros o cómo tú lo puedes entender un poco? Sí, justo ahora, o sea, en realidad estos días ni siquiera me había preguntado tanto y había pensado que cómo decir nosotros quizás se hacía como en un encuentro o con otra gente, pero en realidad cuando ahora lo dijiste es cómo decir nosotros, me pareció que era como muy relevante en la pregunta el decir y yo siempre lo había pensado con el hacer, o sea, como que esta pregunta yo la había interpretado en cómo hacer nosotros o en otros contextos. Cómo hacer cuerpo, por ejemplo, y no cómo decir el cuerpo. Porque en el decir, aunque yo amo el lenguaje, la verdad, amo las palabras, pero el decir es un ejercicio como enunciativo. Y creo que lo que, por ejemplo, este encuentro ha sido como un ejemplo quizás de cómo hacer nosotros, cómo producir un nosotros, ¿no? En un ejercicio creativo y productivo y práctico. Más allá de la enunciación, porque en realidad lo que ha pasado en este encuentro es que la enunciación se ha ido como rompiendo todo el rato, o los espacios de enunciación se han ido destruyendo todo el rato. Entonces, es curioso que ahora yo haya entendido que la pregunta tenía que ver con el decir, cuando siempre la había interpretado en el hacer, ¿no? Y sí creo que es diferente, aunque hay momentos en que el decir puede hacer. O sea, que cuando nosotros nos decimos algo, nos decimos mujeres o nos decimos estúpidos o nos decimos parias o nos decimos sudacas o nos decimos algo, estamos haciéndolo. Pero más allá de la enunciación, también creo que hay unos perros aquí que están viniendo a ser nosotros con nosotras y que están con muchas moscas que están haciendo nosotras también. Pero creo que ahí, no sé, ahora en esta pregunta vi como una diferencia en el hacer. ¿Y cómo hacer nosotros, nosotras, nosotres? Creo que es algo que se puede hacer de muchas maneras, ¿no? A mí como que quizás las maneras que más me entusiasman o que más me me producen como cierta admiración o cierto como encanto, son como las formas emergentes, las formas que no son tan premeditadas o que no están tan predibujadas, prediseñadas. Son como momentos en que algo pasa. Puede ser en este caso un terremoto, una destrucción de un evento, un boicot, un algo. Ayer hablábamos de las grietas, ¿no? Como una situación que produce una grieta y que hace que emerge de repente un nosotros y que tiene una manera de articularse de las que estoy hablando yo, ¿no? Como impredecible, quizá. Creo que, por ejemplo, en este encuentro, ya que estamos en este encuentro para hablar un poco del encuentro, había un prediseño de alguna forma, que era la convocatoria que había hecho Pedro, que había decidido juntar a una serie de personas que somos, pero después también, no sé, hay otras como articulaciones que se producen o ¿cómo decir?, como sinergias que se van haciendo, reencuentros o con nuevos conocimientos, nuevos descubrimientos, gente que es nuevo, un nuevo descubrimiento, tipo a Diego no lo conocíamos o, y ha sido estupendo, ¿no? Entonces, no sé si respondo a la pregunta, la verdad. Vos señalas que en esos puntos de fuga ahí se hace un nosotros, se puede hacer un nosotros. Y que decir nosotras o nosotres, o no, como lo queramos decir, se da a través del hacer, o sea, es una construcción constante que se puede integrar de las diferentes maneras, porque, o sea, lo que más me ha interesado cuando hacemos la pregunta es que todos lo interpretan de maneras excesivamente distintas. O sea, incluso o somos, o yo, o se preguntan otras cosas, suscita otras preguntas, y es una pregunta entonces que realmente es muy interesante porque no da una respuesta concreta. Es una manera de entender de cómo el otro está tratando de ser un nosotros o un somos o un yo en esta forma. Es que pensando en lo que mencionaba antes de las formas de enunciación, estaba leyendo el otro día una cosa muy interesante en relación a cómo los estados-nación, que son una figura muy perversa, crean un nosotros y transforman el país en un nosotros. Y entonces dicen, estamos afectados por la migración. Y ahí hay un nosotros en esa enunciación. Y esa es una manera de decir nosotros, pero es una manera de decir nosotros perversa, ¿no? Que está siendo... Es como una producción enunciativa perversa, desde un lugar perverso, ¿no? Entonces, por eso, en este momento, recién ahora, después de días repitiendo esta pregunta, es que pensé, ¿cómo decir nosotros? Se refiere a una enunciación. Y en realidad estamos haciendo nosotros. Y el hacer nosotros, el producir nosotros, no tiene necesariamente que ver con una enunciación, aunque a veces, muchas veces sí. ¿No? Hay muchos colectivos que desde la enunciación se han construido como nosotros, pero hay otros colectivos o instancias o emergencias que no necesariamente requieren una enunciación para ser un nosotros y que incluso se pueden incluso articular como una fuerza opositiva a esa enunciación oficial del nosotros, ¿no? Sí. Como podría ser un Estado-Nación, por ejemplo, porque también en la enunciación del nosotros, así como universalmente o digamos sin contextualizarla, se tiende a ubicarse en un nosotros. Por ejemplo, la otra vez en un foro me preguntaban ¿cómo era la pregunta? Era una pregunta sobre nuestro cuerpo. Y claro, yo lo vi. Sí, lo viste, ¿no? Entonces era como la pregunta. ¿Cuál cuerpo? Bueno. Claro, como, ¿qué pasa en nuestros cuerpos? Por ejemplo, esa pregunta. Y como, ¿cuáles son nuestros cuerpos? ¿Cuál es el nosotros que está detrás de esa pregunta? Porque en realidad la persona que me estaba haciendo esa pregunta se refería a un cuerpo muy determinado. Se refería como a unos cuerpos que incluso tienen la posibilidad de preguntarse por su cuerpo. Entonces, a veces ese decir nosotros está incluido en otras cosas que se hablan de otros temas, como el cuerpo, como la salud, como los derechos, como el bienestar social, ¿no? Y claro, creo que, o sea, me gustaría contextualizar el decir nosotros o el hacer nosotros como en estas prácticas, en este momento contextualizarlas en unas prácticas emergentes, espontáneas y que tienen que ver con la grieta, porque estamos en un contexto agrietado, roto. Y creo que en este contexto esta ha sido la emergencia particular, ¿no? Como, por ejemplo, ante la anulación o el boicot de nuestro encuentro, hemos podido crear un encuentro paralelo o de otra manera, ¿no? Entonces, hay muchas enunciaciones de nosotros oficiales. Hay muchas. Y están hechas muchas desde el hombre blanco occidental, estudiado. Hay muchas así, que han estado hechas así. Hay otras que no, que están hechas desde otros lugares. Y esas como que me parecen las más interesantes. Pero, y son unos nosotros más minoritarios, son unos nosotros más periféricos, son unos nosotros que a veces no, que no se articulan necesariamente como el gran nosotros, sino que ahí son nosotrex, nosotrix, nosotras, nos, ¿no? Como otras formas de la primera persona plural. Porque es así, hace poco tuve la posibilidad de compartir con Silvia Rivera Cusicán, que ya hablaba de una persona. O sea, cuando digo primera persona, segunda persona, de la primera persona en plural, la cuarta persona en singular, hablaba ella, que existe en el quichua, que es la cuarta persona en singular, pero que es nosotros, y que se usaba para hablar en contra de la autoridad. Era un nosotros que era excluyente de ciertos otros, de ciertos como de la administración, de la institución, pero se planteaba como una cuarta persona singular. Y esto no lo tengo acá en mi cuaderno, pero lo tengo adentro, pero es un tema súper interesante, porque como al decir persona singular, nosotras estamos acostumbradas al yo, tú, él o ella, y luego está el primera persona, o sea, cuando hablamos del primera persona singular es yo, y primera persona plural es nosotros. Pero esta era una cuarta persona singular, que era un nosotros, ¿no? Y eso me pareció súper interesante, porque no es en el idioma que usamos, que es el español, no existe esa persona. Está como clausurada esa persona por la lengua que usamos, ¿no? Pero ahí ella como que lo retomó esta figura, y sí me hacía mucho sentido, ¿no? Porque es una persona que puede ser singular, o sea, podemos ser un unitario, pero que es excluyente, que no es universalista. Es una figura que somos todos, no somos todos, somos unos particulares, así, unos singulares. Me acordé recién de eso, estaba bueno. Pero sí, es muy, muy acorde. Igual también eso que planteas de lo que pasa con el cuerpo. Cuando decimos nuestro cuerpo, bueno, pero ¿qué cuerpo? ¿Con qué características? Se puede pensar también mucho en ese nosotras, ¿desde dónde estamos diciéndolo? ¿Desde dónde lo estamos haciendo? Genera unas características particulares, o al menos unas formas puntuales de entendernos desde ahí. Y yo creo que eso es lo que ha hecho esta pregunta, porque cada una de las personas se plantea desde dónde está, desde donde puede decir qué es y qué y cómo hace un nosotras y un nosotres y un nosotros. Sí, sí, también creo que es una figura que no es estática. O sea, no veo la posibilidad de esta como ficción identitaria, que es más fácil que se dé con el yo. Uh-huh. Y uno dice, la gente se tiende a presentar con su ficción disciplinaria, y dice, yo soy periodista, soy esto otro, y en realidad está diciendo su lastre disciplinario, o sea, en lo que se tuvo ahí como un proceso de control muy largo, y dice, yo soy esto. Pero con el nosotras es mucho más difícil, porque es mutable, porque yo estoy contigo y somos un tipo de nosotras, pero estoy con esta perra que está adelante y soy otro tipo de nosotras, y estoy con cinco compañeras de las que están adentro y somos otro nosotras, o ajá, podemos hacer otro nosotras. Entonces, sí, quizás este lugar del nosotras da como una posibilidad a mucha más mutación, uh-huh, y a mucho más movilidad que el yo, porque el yo, bueno, el sistema también te trata de hacer un yo como muy fijo, ¿no? Sí. Muy reconocible, categorizable. Claro, sí, uh-huh, específico. Y quizás con el nosotras es más fácil eludir como esa rigidez. Uh-huh. esa rigidez identitaria. Porque las que estamos aquí ahora somos bien distintas, o sea, muchas somos bien distintas, venimos de lugares distintos, hacemos cosas distintas, trabajamos en áreas distintas, pero sí hay como espacios de articulación, de confluencia que nos permiten decir nosotras, y es un nosotras que igual mañana me junto con otra gente y es otro. Eso sí me parece... Ahora hablando, ¿no? Porque eso también es interesante de nosotras, que creo que hablando... Y ahí sí la enuncias, la palabra es como súper importante, pero hablando aparecen tantas ideas y tantos pensamientos que son esos pensamientos que aparecen hablando, que no se le ocurren a una sola. Eso sí es una manifestación bien fuerte de nosotras. Toda esa inteligencia, ese conocimiento, todas esas cosas que aparecen. Porque sí, yo pienso mucho cuando hablo, o pienso de otra manera cuando hablo con alguien. O cuando hablo con un grupo de gente, como me vienen ideas que no me venían sola. Y las digo y a veces me sorprendo de haberlas dicho yo. Y digo, ay, dije esto, qué interesante. Pero igual hay una gran posibilidad que esto no lo haya dicho yo, o que yo lo haya dicho solo en este espacio que hicimos con otra gente. Igual el mundo es muy, muy malo, ¿no? Entonces igual siempre está el tema de la autoría y siempre una dice algo... Pero las mismas preguntas suscitan como muchas reflexiones que quizás no te vendrían solas o en un diálogo. También el pensamiento toma unas derivas que no tomaría si uno está sola. Todo tiene como una configuración distinta. Y quizás eso también, esa inteligencia o esa sabiduría, esos conocimientos que emergen ahí, quizás también son unos conocimientos de esta cuarta persona singular o de este nosotrix, no sé. Ese lugar. Háblale al micrófono, ¿no? Desde ese lugar, ya. Bueno, querida Lucía, gracias por compartirnos un poco de tus grandes pensamientos colectivos. Espero que lo puedas escribir. Hay una cosa que sí, espero escribirlo, pero ahí me tiene que pasar el audio. Hay un tipo de activismo que me está inspirando mucho últimamente y que me parece que es como una gran... un gran dibujo y un gran diagrama de nosotras, y que son todos los activismos por los derechos sexuales y reproductivos, por el derecho a decidir, por el derecho al buen vivir, que son los activismos del aborto, que tienen una manera de articularse muy en red y muy rizomática y muy impredecible. Y ahí yo sí he visto como un activismo que funciona como tejido, que funciona de forma anónima y muy poco piramidal en sus mejores formas, ¿no? Sí. El hecho de que sea anónimo también hace que se genere un tejido más interesante, quizás, y en el que yo puedo desconocer totalmente quiénes forman parte de este tejido, pero como hay un objetivo común, todos nuestros actos terminan igual siempre en el cuerpo de una mujer. Y eso como si yo eventualmente formo parte de estas redes o de estos tejidos, me hace tener mucha tranquilidad en el tejido sin saber quiénes lo componen, ¿no? Porque cualquier camino que haga o cualquier resultado que tenga, la acción que yo emprendo en un momento, en un fragmentito de ese tejido, va a llegar como al lugar que yo quiero o que yo pretendo que llegue. Y entonces eso... Yo puedo formar parte de ese tejido siendo como un pequeño hilito del tejido, un pequeño cruce de hilos, pero con mucha confianza en un colectivo que además desconozco. Y esa cuestión me parece como muy interesante y una forma de nosotras súper potente. Y tiene una potencia especial también el hecho de que sea bastante anónimo. Sí, a mí también me parece, cuando de pronto hablabas un poco de referenciar, y que realmente ayer también se estaba... citando eso un poco, de dónde vienen esos saberes, quién los ha podido escribir para que lleguen a otros lugares, o quién los ha... Pues como que hay una cuestión ahí con el anonimato, pues a la final como que son ideas que son muy potentes y que nos han llegado de diferentes formas, y que no es tomárnoslo como propio. Bueno, al menos en muchas redes funciona así, no es la intención de tomarlo como propio, sino entender... Eso que está ahí, que tenemos que entender, más que decir que yo lo dije, claro. Porque digamos fue tal vez una idea colectiva que juntas pudimos entender desde ahí. Y digamos que entonces en esas redes que son un poco más anónimas, no es quién lo hace o cómo lo hizo, sino cómo lo logramos, a dónde llegamos, uh-huh. como que es una cosa muy colectiva y muy poderosa en realidad. Sí, sin tanto yo, porque sí. igual el tema del yo, aunque es importante para ser el nosotros en algunos puntos, sí. pero también puede como anular el nosotros, el yo. O sea, creo que es una parte, pero no es el, no es lo que permite que funcione la estructura, ni es el centro, es como un elemento dentro de esa articulación que es potente, que puede ser realmente potente cuando uno entra a dejar, digamos, unas cosas más egocéntricas o más de entender quién soy, para dónde voy, y cuando entendemos para dónde vamos, qué estamos haciendo, no sé, como que es más interesante y menos peso como sobre ti y más como ese camino que se está construyendo colectivamente. Se pone ahí más el foco, no sé, como la construcción, la fuerza, la energía. Bueno, igual ves, nosotras es una cosa que siempre lleva a conversar más, son supuestamente 10 minutos. Yeah, entonces ahora sí, Lucy, gracias. Sí. Por gracias fin, a ti. Escríbelo. Bueno. Y gracias entonces a nuestras oyentes también por estar ahí. Las invitamos a que nos sigan escuchando y viendo, digamos, todo el proceso que se está generando en este encuentro emergente en espontáneo. radioparlamento.net. Oh, radioparlamento.net. Bueno, gracias. Bye.